abrazas todo mi ser. Permanezco a tu lado todo este atardecer. Va a seguir navegando en este mar de miel. Cada mañana suele ser mejor que la anterior si toda la noche te vienes. Es que mi alma quiere tenerte cerca mío, baby, de jueves a jueves. Y es que suele quitarme las penas y el corazón ya no me duele. Si tu perfume huele tu aroma un olor, mamá, yo quiero. Yo, contigo todos los días son más que un San Valentín. Cuando tu respiración siento que se acelera mil más dentro a tu constelación, vibrando en el plan sin fin, porque esta hermosa relación no la corta ni un esmeril. Si no es aquí te volveré a encontrar, en esta vida o en la eternidad. Si lamento solo por no haberte visto antes arriba. Malo. Yo, por siempre está tatuada en mi memoria nuestro lazo. En esta historia avanzamos, baby, paso a paso. Ya sea en verano, en luna llena, con los pies descalzos. Hasta en invierno me acaloras con la piel de tus abrazos. Oye, belleza, tu delicadeza, de esas que poco se ve. Vivo con eso, de mil tus besos, de endulzas todo mi ser. Permanezco a tu lado en cada amanecer. Va a seguir navegando en este mar, mujer. Si tú no estás, me duele. Mi corazón que sin ti obviamente retrocede. Como un sol que se llueve. Porque no hay nadie como tú que en breve me cure el lamento. Y nunca, never. Voy a soltar tu mano en esta vida o la que viene. Más que plenoma dentro de lo divino de tus redes. Contigo cruzar toda la eternidad. Te veo el miércoles con M de miento. Si dijera que por ti nada siento, sin peros no ocultaré mis sentimientos. Si no me crees, preguntaré a los cuatro vientos. Yo te quiero. Si tú eres el fuego, a los bonzo me quemo sin miedo. Baby, yo te quiero. Tanto como si fueras el mar, en tu boca quiero ahogar. Sin mayor preámbulo, verte caminar pa' mí un espectáculo. Yo fanático de todos tus ángulos. Esta escena la predijo mi oráculo, man. Con tu love dentro de mí jamás veo pasar el tiempo. Oye, belleza, tu naturaleza me hace quedarme en tu piel. Vivo con eso, de miel tus besos endulzas todo mi ser. Permanezco a tu lado en cada amanecer. Va a seguir navegando en este mar, mujer. Solo la luz que está dentro de ti es. Bien sabes que te amo tanto como un fanático. Solo la luz que está dentro de ti es. Compañera de mis días, serás hasta el fin.